Matthews. Ja, Paolo Rossi ist musikalischer Weltmeister geworden. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Usted ya nos conoce. Llevamos años juntos. ¿Cuántos versos? ¿Cuántas canciones? Pero sobre todo, ¿cuántas estrellas hemos dibujado en el cielo? ¿Cuántos bosques hemos caminado? Nos acostumbramos y ya es imposible separarnos. Por eso, cada mañana, nos buscamos y nos oímos y nos sentimos dentro de la piel. Es la W, primer lugar en sintonía. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Continuamos el recorrido musical, distintas versiones inagotables de Bésame Mucho. Hoy cuando recordamos a Doña Consuelo Velázquez. Este es su boleto al éxito. Tenía 16 años y fantaseaba con ese primer beso. Esta composición se convertiría a lo largo de su vida en su pasaporte. Fue su canción más famosa, más exitosa, la canción en español tal vez más versionada de todos los tiempos. Escuchemos a Luis Miguel, a Thalía y a Michael Bublé.

aprender a callarla. Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino manda. Y tú podrás un día perdonar esta verdad amarga. Lo juro por los dos, que me cuesta la vida, que sangra la herida por una eternidad. Tal vez mañana puedas comprender sincero. Quizás por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Kiss me again and again. Embrasse-moi. Stalema Boscavia. 20 idiomas han cantado Bésame Mucho. En Estados Unidos, Bésame Mucho se convirtió en el himno de las mujeres que esperaban a que los hombres llegaran sanos y salvos a la casa después de la guerra. Escuchemos de Cuba a doña Omara Portuondo y luego una versión de una muy famosa intérprete del siglo pasado, de los años 50, la señora Connie Francis. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.

viajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Michael Bublé. The only word that could really describe all the things that I felt and what I was singing about was love. Paul Romer, Premio Nobel de Economía 2018. He's been running a program in Colombia that I found very exciting. Paula Forteza, diputada del partido oficialista La República. Ha habido como 4 millones de euros de pérdida por todo lo que se ha roto en las últimas manifestaciones. Cecilia Suárez es Paulina de Mora. En la Casa de las Flores. Cuando preparo un personaje, trato de entender qué cadencia tiene al hablar, cómo suena, a qué se te parece. David Durenberg, expresidente del Comité de Inteligencia del Senado en Washington. He's seeing a series of these. It's the way the man conducted his life. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Gabriela Tafur. Soy una abogada que se interesa por la política y la opinión. Yamit Palacio. Soy periodista. Busco buenas historias. Me apasionan las noticias. Geisel Mora. Soy DJ. Sé lo que pasa en la industria del espectáculo y mi música va a ser la playlist de tus tardes. Ana Vargas. Tengo diplomas en periodismo y en finanzas y gracias a mi jefe matutino tengo posgrado en paciencia. Estos y otros talentos integran la nueva etapa de La Hora del Regreso. Cada tarde, desde las 3, en W Radio Colombia. Una ingeniera y DJ bogotana. Bueno, y alguna vez estudié actuación también. Un periodista antioqueño. A veces reportero de carretera y otras veces en cabina. Una abogada vallecaucana. Y ex Miss Colombia, entre otras cosas. Y una comunicadora dominicana. Versátil, a veces seria y otras tantas relajada, pero siempre Ana Vargas. Invitados de aquí y de allá, corresponsales con noticias de todo el país y lo mejor de todo. Ustedes, los oyentes. Esa será la combinación perfecta. Cada tarde, en La Hora del Regreso. Solo por W Radio. Cinco islas de basura plástica, varias del tamaño de Colombia, flotan en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico y son producto de la acumulación de basura plástica arrojada al mar durante los últimos 60 años. El Caribe respira. Salvemos nuestro mar. Siga la travesía desde el 13 de agosto en las redes sociales de W Radio, Radioactiva y Los 40. Una iniciativa de W Radio y Coca-Cola Colombia. Un mundo sin residuos. Con el apoyo de la Armada Nacional y la Fuerza Naval del Caribe. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. La actriz mexicana Salma Hayek. Soy malísima para la tecnología, esto sí que fue una gran actuación de mi parte. Líder político, el reverendo Jesse Jackson. Let's translate this energy beyond music into action, this transformative. Dale Bredesen, autor del libro El fin del Alzheimer. As you know, every new finding has to start somewhere. Hans Zimmer, compositor alemán de bandas sonoras. When I was very, very young, I was the T-boy on the television series that this film was based on. Paco León, María José, el esposo transexual de Paulina, en La Casa de las Flores. La intención tanto de Manolo Caro, el creador de la serie, como de mía a la hora de afrontar el personaje de María José, era justo lo contrario. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Casi un mes encerrada en su sitio de trabajo, cumpliendo turnos muy largos de 24 horas al día sin...